Este juego se llama Hubillas traigo a vender. Hubillas traigo a vender de Valdomín, de mi amor, de Rosa y a ti. Contesta la de atrás. Ah, ¿cómo las vende usted de Valdomín, de mi amor, de Rosa y a ti? Contesta la de adelante. A 45 de Valdomín, de mi amor, de Rosa y a ti. Pasaremos la corriente de Valdomín, de mi amor, de Rosa y a ti. Cuando se termina ya el precio, pues se quedan todas en fila con los brazos cruzados, de espaldas. Y entonces, pues dice la de adelante, tía María, ¿vende usted su hogar? Y contesta, sí, pero tienen muchos nudos. Dice, pues vamos a ver si se troncha. Entonces tirábamos todas las niñas con mucha fuerza y la soga se partía por donde se partía. La que más niñas quedaba, pues era la que ganaba.